Palma, palma, opa. Conmigo esta noche. ¿Qué hiciste conmigo, Villa Marta? Ahí va, ahí va. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Tú me dejaste. Tú no me querías. Cuando me dejaste tú no me querías. Vivía sufriendo de noche y de día. Vivía sufriendo de noche y de día. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Vamos a las palmas, vamos a las palmas. Si no digo nada, vamos. Las palmas, las palmas. Villa Antonio Carrillo, Centroamérica, Los Paraísos, Barrio Patricio, El Palme, Jofre, Barrio Talleres, para todo vamos, Centroamérica. Los Bulevares, Los Bulevares, Los Bulevares, Los Pinos, Los Pinos, Los Pinos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Ahora quieres que vuelva contigo, ahora quieres que vuelva contigo. Pero es que yo no quiero ser tu amigo. Pero es que yo no quiero ser tu amigo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusador. Abusador. Abusador. Abusador. Barrio Jardín, Ruta 20. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusador, abusador, abusador, abusadora. Tú me dejaste, tú no me querías. Cuando me dejaste, tú no me querías. Vivía sufriendo de noche y de día. Vivía sufriendo de noche y de día. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Jofre, Jofre, Jofre. El bajo perdón. El bajo, el bajo, el bajo. Villa Corina, Villa Marta, Villa Marta, Güemes, Las Palmas, Barrio Jardín, Villa Saray, Villa Allende, Villa Allende, Arguello, Arguello, Centroamérica. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusador, abusador, abusador, abusador. Córdoba, hasta Córdoba, hasta Córdoba, hasta Córdoba. Barrio Talleres.